constitución tiene dos partes. Una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática, como su nombre lo indica, dogma, principio, regula los derechos mínimos reconocidos al ser humano, que están muy en moda y que se llaman derechos humanos. No todos los derechos humanos están positivados, es decir, escritos a categoría de ley. Los que están positivados están ahí en la Constitución, en los primeros 29 artículos de la Constitución, y que se llaman garantías individuales, ¿verdad? Y que se clasifican de libertad, de seguridad, etc. Muy bien. El artículo 14 forma parte de esas garantías. Y este artículo 14 habla de la garantía de legalidad de nosotros como ciudadanos. ¿En qué consiste? Que las autoridades tienen que resolver los conflictos que se someten a su conocimiento. Para resolverlos, tienes que contar con una herramienta. ¿Cuál es tu herramienta? La ley. Por ello se llama garantía de legalidad. Porque todas las autoridades tienen que mencionar el punto que los lleva a actuar de tal manera. Yo te respondo así porque este artículo dice que se resuelva así. Me tienen que dar el fundamento legal. ¿Sí? ¿También? Se llama legalidad, garantía de legalidad, conjuntamente con el 16. Y entonces, ahí ordenan al juez o a la autoridad jurisdiccional que resuelva apegado a la ley. Y se han imaginado que un juez diga, y este caso como lo resuelvo, ya me busqué por todas partes a la ley y no está cómo resolverlo. Sí, muy bien, ¿sí? Y entonces la Constitución en el 14 le da las alternativas. Muy bien. En primer lugar, tienes que resolver de acuerdo a la literalidad de la ley. Lo que te dice expresamente la ley, resuelve. En materia penal, tienes prohibido aplicar analogía de ley. ¿Qué quiere decir? A lo mejor tu cuerpo penal, tus leyes penales, no contemplan la figura jurídica que te están sometiendo a tu conocimiento. ¿Cómo lo resuelves? Si no está en la ley penal, te prohíbo que por analogía, es decir, que el juez diga, aquí en la materia penal no está regular, pero ¿cómo ven que se parece un poquito, es analógico, se le parece a lo que contempla el fiscal? Voy a aplicar analógicamente el fiscal, prohibido en materia penal, porque se regula por un principio que en latín se llama sine lege, sine fe. Si no hay ley, no hay fe. Por lo tanto, si no está ahí en la ley penal, no hay delito que perseguir, no hay pena que aplicar. Muy bien, la Constitución en el 14 no es. O en materia civil, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que resolver los conflictos aplicando la literalidad de la ley. Si no hay una ley aplicable, vete por analogía. Aquí sí te cuides. También te permito que apliques principios generales del derecho, equidad y justicia. Y caray, ¿esos cuáles son? ¿En qué código lo encuentras? Los principios generales del derecho es producto de la inteligencia humana viviendo en una sociedad. Obedecen a la necesidad de vivir en sociedad. Este que les mencioné de respeto a lo ajeno, no lo va, es un principio general del derecho. Hay otro principio que me gusta mucho recordar, y como la mayor parte de mis alumnos son mujeres, lo voy a mencionar. Hijo de mujer casada es hijo de su marido. Este es un principio general del derecho. Quien quiera ponerlo en duda, pues ahora no queda muy bien. Bueno, Entonces, este principio que les digo no está consagrado en ninguna ley. Para resolver algún problema, sí. Otro principio, se los mencioné hace rato, pacta sunt servanda, nos estaremos a lo pactado. ¿Qué quiere decir? Si ya lo pactaste en el contrato, cúmplelo. Este es un principio general del derecho. Dar a cada quien lo que le pertenece, un principio general del derecho, reflejado en nuestra ley. Y entonces resulta que, de una u otra manera, la autoridad tiene que resolver. Por eso les doy instrumentos para que complete, que se complemente a la ley. Hay algunos artículos, hay algunas leyes que no son perfectas y por lo tanto tenemos que suplir, ayudarnos, ¿ves? Hay bases, hay lagunas de ley. Por lo tanto, la supletoriedad tiene esta tarea, cumplir aquel espacio vacío, no cumplir, no lo reglamentar, puedes aplicar supletoriamente esta ley. Complementar, a lo mejor lo tienes previsto, pero de manera ambigua o incompleta. Complementarlo con esta otra ley. El mencionar supletoriedad también puede darnos a entender qué es la categoría que tiene una ley. Por ejemplo, esta ley, el Código Civil, Federal, tiene la categoría de ser una ley supletoria. ¿Para quién? Para el Fondo de Comercio. Suple las ausencias, las carencias del Fondo de Comercio. Tiene categoría supletoria. ¿Para quién más? El Procesal Federal Civil. Esto tiene la categoría de ser supletorio frente a la ley de amparo, por ejemplo. Casi para todos los códigos. Sí, todas las leyes tienen esa puerta abierta de perfeccionar. Para cuando no están en... Esto es un medio de perfeccionamiento para la ley. Deje un espacio en blanco, chispa. Aquí lo resuelvo. De antemano te digo cómo te puedes apoyar para llenar ese espacio. Muy bien. Generalmente la suplencia funciona así, de una ley especializada a una ley general. Sí está claro que se llama especializada, no especial. Hace un momento me preguntaba a su compañero, dice, la suplencia tiene que ser referencia que nos mande a cubrir esta ausencia. Con leyes ya existentes, ya tiene que existir la ley supletoria que cubra ese espacio vacío. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo sentarme a legislar especialmente para cubrir un espacio. Es decir, ¡ay, estaba vacío ese espacio! ¡Ah, voy a hacer un artículo que supla a eso! ¿Sí? Especialmente lo hago para suplir a eso. No. Se supone que ya debe de estar esa existencia previa de ese instrumento auxiliar y llenar el espacio. ¿Por qué? Porque nadie puede ser juzgado por leyes especiales. Pero si la madre está hablando de leyes especializadas, es distinta. Una ley especializada es el Código de Comercio. Una ley especializada es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Una ley también normal, está especializada a una materia. Una ley especial es que de manera especial se la redacté para ti, o de manera especial se la redacté a este grupo de personas, pero ustedes tienen la habilidad para que reconozcan. ¿Sí? Bueno, entonces resulta que este muchacho le decía a mi hermano, porque mi hermano se desesperaba, no puedo, no entiendo. Entonces decía, tranquila, hija, cuando algo no te salga, inténtalo hacer al revés. Igualmente usted, cuando algo no entienda, traten de analizarlo a contrario sensu. Aquí, en materia de ley, esto es lógico, ¿eh? Se aplica en muchas ocasiones. Usted me dice, que no hay leyes que regulen los derechos del hombre. No, yo no lo conozco, no sé si es. Al contrario, usted, hay muy pocas leyes dedicadas a la mujer. El resto está dedicado a generales. Dentro de este género, tengo que poner una especial atención a determinadas circunstancias que no hacen desigual a la aplicación de la ley. Simple y sencillamente, la ley reconoce que requiere un trato especializado. En este caso, de vueltas, en materia laboral, tenemos un apartado especial para derechos o trabajo de mujeres y menores. Muy bien. ¿En qué sentido regula el código laboral un trabajo especial para las mujeres? Porque la ley reconoce que nosotras las mujeres, con una labor biológica en el proceso del ser humano, ¿cuál es esa labor que tenemos que cumplir? Porque está innata, inherente a nuestro género. La gestión de embarazo. Perdón, el proceso de gestación. Y no nada más está protegiendo a la mujer, está protegiendo ese proceso. Si usted me dice, y en una ocasión, cuando usted hasta el estudio de la materia de derecho de la mujer, en materia laboral, el trabajo de la mujer, por allá un muchacho le hace la seña a otro compañero. Muy bien, entonces, no crea que son leyes especiales, no. Simple y sencillamente tenemos que reconocer que tenemos que especializarnos de una manera particular hacia este determinado gremio. ¿Por qué? Porque forma parte de una integración genérica. La mujer en el momento del embarazo, tengo que dar un tratamiento especial porque está cumpliendo con una función humana que a todos nos atañe, obviamente. El derecho universal de la vida, ¿así? Que está en un marco natural, ¿no? Bueno, así, en el caso de los indígenas, pues forma parte de nuestras raíces, como una entidad, como algo que nos representa, algo que forma parte de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, el que nos protejan nos hace preservar nuestra esencia como seres humanos. Que quiera saber a dónde va, tiene que saber de dónde viene. Preservar esa esencia de nuestros niños es cuidarnos a nosotros como sociedad, como cultura. Me dedico en especial a este tratamiento. Los menores de edad, el trabajo de los menores. Efectivamente, tienen una calidad, una naturaleza distinta a la de edad. Tengo que dar una atracción tratamiento especial, ¿sí? No lo hago diferente. Quiere ser formar parte de una actividad que no debería de estar haciendo. El arreglamiento de manera especializada. ¿Por qué? Porque son nuestro futuro. Son nuestros niños. Y así que lo ve en todas las áreas, lo es. Está protegiendo un bien jurídico a los niños, al proceso de gestación, nuestra cultura. No es que quiera ser diferente a la sociedad. Su compañero dice que el artículo 3 constitucional nos garantiza la educación básica, primaria y secundaria. Muy bien. Yo ya estoy en la licenciatura, estoy en el posgrado. ¿A mí qué me interesa? A mí no me beneficia ese artículo. Claro, sí. Y me beneficia mucho. A mí me interesa que mi sociedad esté preparada. Si una persona esté preparada, tiene conocimientos, tiene educación, créanme que se romperían muchas cosas. Menos drogadicción, menos delincuencia, menos de esto, etc. Serían más competitivos. positivos en el caso de la laboral. ¿Por qué tantos privilegios para el trabajador en el procedimiento? Y que si no va el patrón, le damos por hecho de que no quiere un convenio y el efecto inmediato es que pierde derecho a ofrecer pruebas en el procedimiento. ¡Ah, qué radical! Le están poniendo lo que rompiendo en el seguro procesal, la, sí, la, el equilibrio en el procedimiento. Muy bien, lo entiendo, porque es poner a jugar en el partido para el contrahablante. Claro. Los que tenemos que dar unos pasos de ventaja para que más o menos nos nivelemos, entiendo esa opinión. Así es. Fíjense, la Constitución prohíbe que estemos juzgados por leyes especiales. ¿A qué se refiere esta prohibición? Ah, tú secuestraste al hijo del señor fulanito de tal. Económicamente una persona importante. Económicamente tiene un impacto en nuestra sociedad, nos da trabajo, tiene esto, tiene aquello, tiene un poder, etc. Muy bien. Ah, bueno, como tú secuestraste a él, de manera especial, voy a legislar un procedimiento para ti, en la medida y en la dimensión especial por haber atacado a esta persona. Dicen nuestros autores socialistas, esto implica una justicia de venganza. Entonces en esa medida para ti en particular, para evitar ello, se tienen que aplicar leyes generales para que no haya esa visión pasada de la venganza. Ojo por ojo, diente por diente. No es lo mismo que secuestren al hijo de comerciante de México que al hijo de ¡oh! De ninguna manera es lo mismo. A él le voy a poner ahí unos cuantos castillitos y a este color se atreve. No es correcto, no es justo. Por lo tanto, debo de seguir el principio de que todos somos iguales, que si no hacen verdad. Sin embargo, estas leyes especializadas trata es un fin natural del procedimiento. A lo largo del procedimiento puede haber situaciones, tropezones, obstáculos que impiden que yo pueda andar normalmente en el procedimiento. Una centropedad con el tiene, es una piedra que está en el camino. Y entonces tengo que abrir un incidente. ¿Es un incidente? Entonces, tengo dos alternativas. Brinco la piedra o abro un camino diferente y me voy paralelo al principal. Entonces, al incidente de previo y especial pronunciamiento, que la piedra es tan grande que te pegas ahí y hasta que se quite la piedra, avanza. Previo y especial pronunciamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Lo resuelves ahorita? Previamente y especialmente para que puedas avanzar. Si no, no hagas. O hay otros que permiten que su solución sea por vías separadas. Continúa el procedimiento, hago una vía alterna en tanto se quita el problema y sigo avanzando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los incidentes de sentencia excluyente de los niños. Su sentencia tiene un efecto de sentencia definitiva. Contra la sentencia de incidentes de sentencia excluyente de dominio, no procede el amparo indirecto, procede directo. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia dice que pone fin a un incidente. Para los que no me entendieron, va. Imaginen un juicio ejecutivo mercantil, cuyo documento base de acción, es decir, lo que me motiva a la demanda, es un documento ejecutivo, cheque, pagaré, factura, por ejemplo. Estos documentos tienen aparejada una ejecución. ¿Qué quiere decir? Inmediato. Bueno, la ejecución se refiere a que garantizo su cumplimiento. ¿Por qué? Porque estos documentos nacieron en un seno del comercio. Y ahí lo que varía es la palabra dada entre los comerciantes. Un cheque, como sé que está respaldado con dinero, porque va de por medio de su palabra. Estamos entre comerciantes. Y entonces, en la actualidad, tengo que respaldar esa fuerza de la confianza. La respaldo otorgándole una ejecución inmediata. ¿Qué quiere decir? Si alguien no me paga un cheque, yo puedo ir a un juzgado civil y decirle al juez, este sujeto no me pagó este cheque. Ah, muy bien. ¿El juez qué hace? Revisa el cheque, un juzgado, que es legal, y entonces, acto inmediato, es un auto de entrada a mi demanda, no quedó perfecta mi demanda, cumple los requisitos, la autoridad me dice, así que tengo la demanda, te admito tu demanda, inmediatamente aparcada a la admisión, está pegada el auto de exequen o auto de ejecución. ¿Qué quiere decir? Con ello ordeno el embargo, la ejecución, para garantizar el pago. Se ha dado el procedimiento, inmediatamente te garantizo la garantía, te garantizo que se cumpla esa palabra. Y entonces seguramente han escuchado de que din, din, ¿quién es? Soy yo. Ah, tengo la bon, ¿cuál? Señores, vienes para garantizar que la veo. Vengo del juzgado con la lista de tal en un embargo. A eso se le llama ejecución. A eso se le llama auto de ejecución. Muy bien, vale. Y entonces, ¿pero por qué me opongo? Palabra mágica que suspende el auto. Que si el cliente les habla, oye, me están embargando, oponte al embargo. Se tiene que detener. Y tengo que llamar a que otra vez se intente el embargo, pero ya aquí con la fuerza pública. Se lleva a cabo. Bueno, no les hago más largo esto. Entonces, oye, embargo, señale, por favor, vienes para garantizar el adeudo. No, que no señalo nada, con permiso, lo señalo yo. Y entonces, pues, buscamos bienes que representen mayor garantía. Un auto, una casa, la casa en una empresa, embargo o intervengo la casa. Oye, mercancía procuren no, porque cuesta trabajo saber si se vende o no se vende. Resulta que yo me llevo embargado un auto que no es de la persona que me firmó el cheque. ¿Y yo qué tengo? ¿Qué culpa tengo? Esta persona se llama tercero. ¿Están de acuerdo con vos? Sí, muy bien. ¿Tiene algún derecho de proteger sus derechos? En el proceso principal que está en contra de otra persona, tengo que intervenir. Pero a ti que te habló, es que sabes que estás afectando mi derecho, invadiste mi esfera de derecho, por eso tengo que participar. Dame derecho a ser oído y vencido en este juicio. Entraré con un incidente. Y a este incidente se le llama tercería excluyente de dominio. Excluyo el dominio de mi bien que afectaste indebidamente para garantizar la verdad, que, yo, que no es mío. ¿Sí me van entendiendo todos? Sí. Y entonces es mío. Sale la sentencia que resuelve este incidente. ¿Se resolvió mi problema? ¿Me regresan el bien? ¿Se resolvió mi problema? Sí. ¿Dio fin a mi problema? Sí. ¿Podría yo elevar esa sentencia interlocutoria a una sentencia definitiva en ese pequeño proceso? Sí, porque ahí se acabó. Por lo pronto entonces la Corte dice, a pesar de que no es una sentencia definitiva, sí pone fin al proceso, sí pone fin a una litis, distinta a la litis del principal. ¿Sí me va a decir? Sí. Elevado a categoría de sentencia definitiva. Vete al amparo directo. ¿Sí? Sí. Cuando no están de acuerdo, cuando perdieron. Cuando perdieron la sentencia. Sí. Cuando no está concluida. Ah, ok. Es una, la paz es un recurso extraordinario. Sí. Entonces, a lo mejor la sentencia interlocutoria no me está ahora, me voy a la ordinaria, a la penal.